Eres más fuerte que yo, a ti te sobra valor. A mí me faltan las armas para luchar por los dos. Eres más libre que yo, indiferente al dolor. El que yo siga viviendo no me acostumbra al temblor. Si tuviste el coraje de quererme cuando yo te cerca de levantarme, pero ahí me quebré. Oh, eres más fuerte que yo y ni siquiera lo sabes. Tú no me has visto tratando de olvidarte. Eres más fuerte que yo, te ves más bella que antes y yo no logro empezar a subir. Saber qué habría sido de mí si en lugar de romperte te hubiera dejado ir. Tú nunca vas a saber, de todo me arrepentí y ahora me sobra el tiempo para morirme sin ti. Y no tuve el coraje de nada. Eres más fuerte que yo y ni siquiera lo sabes. Tú no me has visto tratando de olvidarte. Eres más fuerte que yo.